pide perdón. La democracia nunca pide perdón. Hazme daño, destrúyeme, tortúrame con firmeza y rigor. Hazme daño, destrúyeme, para salvar a la puta nación. Puta, puta, puta nación. Ahí teníamos a Gatillazo y su tema Tortura, y nos vamos a las peticiones. Primero al teléfono 971-19-18-23. Nos llama Antonio y nos pide este tema de los mojinos escocidos para Jairo, que hoy es su cumpleaños. Mojinos escocidos, mi jefe. Guitarrista de Mojinos. ¿Qué pasa? Soy el Chepe. ¡Yu! Radio Esi, un saludo muy grande de Chicho, guitarra de los Mojinos Cocidos. Me han pillado infragante, ¿eh? Bueno, pues un saludo para todos los radio oyentes de Radio Esi, de parte de los Mojinos Cocidos del Bataca. Hola, un saludo para los oyentes de Radio Esi, de parte de mi amiga Rodríguez, cantante de los Mojinos Cocidos en Sevilla. Un saludo muy grande de parte mía y de los que cantan en el grupo, y de sus mujeres, sus tíos, de sus primos. Un saludo muy grande. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Mi jefe, ellos son Mojinos Escocidos. Petición que nos hace, yo no sé ni lo que escribo, nos hace Antonio para Jairo, que hoy es su cumpleaños. Felicidades de nuevo. Seguimos con más peticiones, más música. Nos vamos al email que nos envía Sekun a nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, que nos pide a The Clash y London Calling. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the ring.

Pistols y Holidays in the Sun. Petición que tenemos por aquí de Sekun en su correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y seguimos con más cositas, con más peticiones para Mai, nuestro coleguita Mai, de parte de todos los compis de la quinta planta y de Martín. Nos pide que pongamos cualquier cosa, así que seguimos con este toque punk. Y Blitzkrieg Bob, Los Ramones. Ramones y el Blitzkrieg Bob de parte de Martín para Mai y también todos los compañeros de la quinta planta. Seguimos con más peticiones y seguimos con otro cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Inar, el hijo de nuestro queridísimo Manutálica. Y como de tal palo, tal astilla, vamos con una de las canciones favoritas del niño. Metallica, Tour de Page. Listen to the engine of morning out his one-note song. Think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Yeah. smoked the day's last cigarette, remembering what she said. What she said. Ellos son Metallica y esto va de parte de Manutallica para su hijo Inar, que hoy es su cumpleaños. Petición que nos hace a través del teléfono 971-19-1823. Y nos vamos a nuestro Facebook y nos escribe Dani. Dice, hola Alex, soy Dani y quisiera pedirte, si no es mucha molestia, el tema... Uy, esta no es, estaba la del otro día. El mensaje dice, sí, hola Alex, es jueves y falta menos para el finde. Pone el tema End of the Road de Harmony y muchas gracias. Gracias a ti y perdona mi confusión. Y ahí está, desde su álbum Chapter 2, After Much, Harmony y End of the Road. When all the lights are out, Final de la carretera, End of the Road, ellos son Harmony y esta es la petición que nos hace Dani en nuestro Facebook Club de Coleguitas, buscándonos así de fácil. Y nos vamos de nuevo al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos escribe Pau y nos dice: para hoy ponte una de Scorpions, te dejo elegir, jejeje, un saludo, Berlanga. Y yo que me voy a verlos el sábado que viene. Coming home en directo, Scorpions. Directo, ellos son Scorpions. Coming home. Petición que nos hace Pau en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y seguimos con más peticiones. La siguiente va para Joari, para Martín y para Ben, de parte del pringao que limpia el ascensor. Y creo que con eso queda todo dicho. Y para ellos, la música de Motorhead, March or Die. Hated and hated. Ride or Die. Ellos son Motorhead. Y esto va para Joari, para Martín y para Ben, de parte del pringao que limpia el ascensor. Y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy jueves. Ahora con los Judas Priest, Turbo Lover. Turbo Lover. Turbo Lover, ellos son Judas Priest y para ir terminando nos vamos con otro gran directo. Porque que viva la Dolores y la madre que la parió. En directo, Los Suaves. Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas. Calcetines y coletas y estaba loca por Paco. El sangre deshidratado, vacaciones y de Paco. Y el recuerdo de su sombra y el olor de su tabaco. Y has sido la de tantos, pero la niña morena que nunca rota un plato. No lo entiendo de papá, no trabaja para ese rato. Bares, pubs y discotecas. ¿Qué lo intentas? ¿Dónde vas? ¡Para la perdida! ¡Muy bien! Directo de Los Suaves y Dolores, se llamaba Lola, recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Además mañana será viernes. Seguid haciéndonos peticiones, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y nos encontramos esta tarde, más tarde, a partir de las 7 y 5 en Supercultura Freak Show y también en Televisión de Ibiza y Formentera, en la TEF, hablando de cómics, de cine, videojuegos y hoy de Watchmen. Mientras tanto, que tengáis una buena tarde. ¡Adiós! ¡No vamos! vamos pa'l Kelín. Nos vamos pa'l Kelín. Nos vamos pa'l Kelín.